Radio Norandina. Radio Norandina 890 AM. Atención, aviso importante. De ocasión se venden las siguientes frecuencias: Antabamba 96.5 FM, Cutervo 93.5 FM, Cajamarca 1540 y 590 AM, Sorochuco 98.1 FM, Cortegana 95.9 FM, Santa Eulalia Lima 88.5 FM, Magdalena 95.7 FM, Olmos 92.7 FM y 930 AM, Bagua Grande 105.9 FM. Los interesados, comunicarse al 999-017105, 999-017105. Programación número uno la tiene los 101.9 FM y 890 AM. Radio Norandina. Buena música, información, concursos, regalos y full diversión. Grábalo ya en tu mente. La frecuencia que te informa y te divierte. Norandina, la primera en sintonía. Extraño florecer, acariciante cielo azul, tierno regazo, donde nací, fortaleza en la acción, somos un pueblo de verdad, somos hermanos de corazón, alba de luz, y luz de armonía, gloria y laurel, hierro es maestro, resto y feo, brillando el sombrero, mi celendí, mansión de amor y paz. Nuestros afanes seguirán por el sendero laboral con optimismo y comprensión. Los niños crecerán mejor, continuando con virtud lo que empezamos ayer y hoy. Alba de luz y dulce armonía, gloria y laurel, héroes y maestros, resto y fe, orillando el sombrero, mi ser en mí, mansión de amor y paz. Volver sereno al hogar, nido siempre un ideal, mi madre santa espera allí. Trinos y arpegios vibrarán, sol y rocío hará el verdor, el buen Jesús nos bendecirá. Alba de luz, hechos que hacen noticia ya están en nuestra mesa de redacción, listos para su difusión. Nuestro equipo de prensa está pendiente las 24 horas del día para entregarte la información de primera fuente. Norandina en la noticia. Norandina en la noticia. En la noticia. Nuestros corresponsales ya están en cada distrito en busca de la información. De Norandina en la noticia. Siempre veraz, eficiente e imparcial. Bajo la conducción de destacados periodistas. Radio Norandina 890 AM y 101.9 FM. Presentan. Edición central de Norandina en la noticia. En la noticia. En la noticia. En la noticia. ¡Bombazo! ¡Bombazo de Selgas en Celendín! ¡Gigantesco! ¡Feliz aniversario del cantautor de América! ¡Marilé! la vida es así, Mari, la vida es así. Entiéndelo, por favor. Homero, Homero Medina. Ay, mira qué tonto fui. En la fiesta patronal Celendín 2023. Ayer estaba muy contenta. Martes 1 de agosto, en la explanada del Hostal Celendín. ¡Abran paso! Llegan los mejores invitados. Cantautor romántico internacional. Tomaré, tomaré, para olvidar mis tristezas, tomaré. Silverio Urbina. Siento tocarte en tu puerta, siento tocarte en tu puerta. Las Chotanitas de Oro, las hermanas Maricas. Borracho pedido. Lucerito Pío Bambino. José Luis y Orquesta. Impresionante escenario estelar, potente sonido, pantallas LED, seguridad garantizada. Desde las 8 de la noche, juegos artificiales, fantasía en el cielo. Cuando más te alejas de mí. Martes 1 de agosto, ven a la explanada del Hostal Celendín. En plena Plaza de Armas, feliz aniversario. Cantautor de América, Homero, Homero Medina. Garantiza Espectáculos Medina y Cerveza Cristal. ¡Hey, hey! Seguimos liderando el norte celestino. Radio Nora Argentina.